Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos y desaparecidas, para ir contando la historia de ellos. Nunca vamos a llegar a contar de los 30.000, como espera el gobierno, a saber dónde está la lista de los 30.000, ¿no? Bueno, como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. La ronda de los jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves, es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Vamos a hacer un acto breve. Primero mandándole un abrazo a Elia, que con estos días fríos sabemos que no puede salir, pero bueno, está siempre con nosotras y nosotras en la ronda, como todas las madres, aquellas que ya no están físicamente. También queremos recordar que hoy hubiera cumplido años el compañero Hernán Vasco, que lo extrañamos, un compañero luchador por los derechos humanos, un luchador por la unidad en los derechos humanos, así que acá lo recordamos al Vasco, decimos Vasco, presente. Compañero Vasco, presente. Compañero Vasco, presente. Ahora, siempre. Ahora, siempre. Bueno, ya vimos lo que fue ayer, la marcha bajo la lluvia de jubiladas, jubilades, la represión nuevamente, el gaseo a compañeros que están en muletas, o sea, nada, ya sabemos cómo actúa la represión, las fuerzas represivas, no de seguridad, sino las fuerzas represivas en nuestro país en forma sistemática. También vemos cómo algunos hasta se animan a reivindicar el Falcón Verde, ¿no? Y como un lugar de tortura, un auto que lo ligamos a la tortura, a la dictadura, y algunos como estos pseudo periodistas de esta radio de Punta Indio, que han tenido, no sé, el tupé de reivindicar el Falcón Verde como un espacio de justicia. La verdad que es terrible, hay que salir a repudiar, hay que salir a escrachar a estos energúmenos. No tienen otro nombre, no se les puede llamar personas ni humanos, son energúmenos. Así que sabemos que había un compa que quería decir unas palabras, le vamos a dar un tiempito corto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Diego, yo soy, bueno, sobreviviente de Cromañón, pero en esta ocasión vengo a saludarlos como prestador, de personas con discapacidad. Nosotros estamos organizando mañana una marcha del obelisco acá a Plaza de Mayo en contra del veto de la ley de emergencia en discapacidad. Entonces yo quería difundir con ustedes, venía un poco también a acompañarlos, a recuperar el espíritu de lucha, ¿no? que tenían nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, y bueno, y tratar de impulsar esta lucha que afecta a las personas con discapacidad, ¿no? Digamos, la medida de gobierno que afecta a las personas con discapacidad, a los prestadores, que nos hace retroceder en cuanto a los derechos ganados y obtenidos durante todo este tiempo, pero nosotros vamos a plantar una bandera de resistencia. Entonces, más que nada, era para invitarlos mañana a quien nos quiera acompañar a las 19 horas desde el obelisco hasta acá, hasta Plaza de Mayo, a rechazar el veto contra la ley de emergencia y discapacidad, y también el veto contra el aumento a los compañeros jubilados, y también el veto contra la inclusión de la moratoria a los compañeros que no pudieron jubilarse. Así que bueno, esta es una lucha de todos. Hoy también vamos a estar participando acá de la Marcha Federal de Salud, y yo creo que el pueblo está en las calles y no vamos a permitir que sigan avanzando. Muchas gracias por el espacio. Quiero decir que mañana la marcha de la cual vamos a participar, digamos, también van a participar muchos niños y adolescentes con diferentes condiciones en el neurodesarrollo. Va a ser una marcha de luces, donde, bueno, pueden venir con linternas, velas, cualquier objeto lumínico para llenar esta plaza y rechazar el veto del presidente. Muchas gracias por el espacio y les abrazo a todos. A las 7 de la tarde en el obelisco. Gracias, compa, sí, hay que seguir acompañando las luchas, como hoy, por eso hacemos corta la ronda, porque nos vamos a ir para el Congreso, para volver acá, pero marchando con el conjunto de las compañeras y compañeros. Le damos la palabra también 2 minutos a Ana María, de los compañeros de luchadores de derechos humanos de uruguayos en la Argentina, y uruguayas y uruguayes, porque bueno, a raíz de la situación de un compañero en particular, pero de muchos en general. Hola, bueno, quería denunciar que en el día de ayer se deportó a la primer persona que se deporta por la ley que por el decreto ley que hizo Milei a la copia del decreto de Trump con los migrantes. Era un compañero uruguayo que tenía una causa, pero que estaba tramitando su documentación en migraciones. Era una causa por violencia familiar, pero ya estaba, digamos, ya la había cumplido, y además vivía conjuntamente nuevamente con su esposa. Quedó ella acá con 3 hijos y a él lo deportaron en 3 días de Cavia. Lo sacaron a la madrugada, le habían dicho a ella, ni siquiera le pudo llevar los remedios. Lo sacaron, le dijeron que le iban a deportarlo a las 10 de la mañana y lo mandaron a Uruguay por avión a las 3 de la mañana, o sea, cosa que nadie pudiera hacer nada. Y llegó al aeropuerto de Carrasco sin documentos, sin dinero y sin teléfono. Esto es un aviso, porque hoy, hablando con personas de la Liga, me comentaron que también hay un matrimonio de peruanos para deportar. Yo ya le pasé el caso a Chiqui Conder, y se iban a encargar, porque se viene una oleada de deportaciones. De este compañero decían que era una pequeña infracción, no, tenía una causa, pero que ya había cumplido. Y cuando va a buscar los documentos, directamente lo llevaron ya para deportar. Así que de todas las colectividades hay que estar en alerta, reunirnos, ver a los abogados de derechos humanos para empezar a hacer una campaña para que esto no sea la normalidad. Bueno, eso solamente quería decir. Acá tiene Ana para pasarnos un aviso. Sí, recordarles el 49 aniversario del combate de Villa Martelli. Por más memoria, verdad y justicia por nuestros caídos del socialismo. El sábado 19 de julio a las 14:30 en Avenida Mitre y Laprida. Es en Villa Martelli, es el acto por Santucho y su compañero y sus compañeros. Así que bueno, ahí los esperamos, acuérdense, en Villa Martelli, Avenida Mitre y Laprida, 14:30. No nos olvidemos que la marcha antirrepresiva se pasó para el día 23. Así que bueno, ahí tendremos que estar todos el miércoles 23. Acompañando a los jubilados, a los no jubilados, a los que piden por la moratoria, a todos los que se quedaron sin trabajo y a todos los que reprimen todos los días. No nos olvidemos el día 23. Y otra cosa más, es importante que los legisladores en más de 40 años, 40 años más o menos, no hayan sacado una ley que hoy... Perdón, pero tengo un poco... que hoy no haya una ley que realmente pueda encarcelar a los que hacen apología de la dictadura. Se durmieron en los laureles. 30 días antes de irse trataron de meter una ley que no pudo salir. Bueno, recordémoselo todo el tiempo, que todo el tiempo quieran presentarla ahora, cuando estas basuras se vayan, cuando sea. Pero que hagan una ley como existe en otros países donde esto no se permita. No podemos sentir día a día el agravio hacia nuestros compañeros y compañeras que fueron presos políticos, que fueron sobrevivientes, que son desaparecidos y desaparecidas detenidas. Entonces, no a nada de todo eso, no a todos nosotros que nos lastiman. Así que bueno, recordémoselo a los legisladores, porque ellos tienen mucha culpa de que todas estas cosas sigan pasando. Bueno, así que al finalizar cada acto nosotras leemos dos recordatorios, como siempre nos pidió nuestra querida Mirta Baravalle, recordatorios que ella tenía clasificados, que los acaba de... del diario Página 12, cuando los publicaban, así que hoy tenemos, seguimos su tarea y decimos: Silvia Parodi de Orozco, Daniel Orozco, detenidos desaparecidos por el ejército el 26 de marzo de 1976. No los extraño porque los llevo dentro, porque no creo en su desaparición. Además, porque si quisiera encontrarlos, me basta cruzar a la otra vereda, a la del lado del sol. Tu familia, tus compañeros, tus amigos. Silvia Parodi de Orozco. Presente. Daniel Orozco. Presente. Ahora y siempre. Y ahora busco el otro si me dan un tiempito con la virtualidad. No, estuve bárbaro. Carlos Felipe Altamira, abogado detenido desaparecido en Córdoba el 27 de mayo del 76. Porque olvidarlos es renunciar al futuro. Seguimos reclamando, como hace 20 años, juicio y castigo a los culpables, ni olvido ni perdón. Tu madre, hermanos, sobrinos, familiares. Carlos Felipe Altamira. Presente. Ahora y siempre. Y antes de terminar decimos: que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Del 74 al 83. 30.000 compañeras detenidas desaparecidas. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Y nos vemos ahora en la marcha y nos vemos el jueves que viene acá. Ojalá sea como ahora, con sol. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Bueno, como todos los jueves, acá nos encontramos para hacer la reseña de lo que pasó el día miércoles en el anexo del Frente al Congreso, allá en Rivadavia,